En el baño del Bolsi. En el baño del Bolsi, la secta de karaokeros forifos se encuentra al centro astral. Allí, tras su puerta vaivén, bulle el salto metafísico. El pueblo punandí, la glosolálica, esa lengua canisiana que hablaron los primeros cristianos. En el baño del Bolsi vislumbramos a la paseante Asluslai, la geomántica. Al cruzarse con ella, Gigito, hola, paseante boteleriana, va. Espero, al girar la cabeza, la epifanía de su trasero de durazno. El permiso del sí y del no, como dice Picabia, su culo en forma de cerebro, de seso. Mas, al girar mi cabeza, veo el horror, el tiempo, el hiperespacio, la nada. La han devorado cual Eurídice Yeuma, allí en el baño del Bolsi. Sobreviví, Orfeo suertudo, a la muerte de la visión de la vida pesadillesca. Temeroso como Jaime Sáenz de los dentistas, temeroso del oculista como Antonin Artaud, en el baño del Bolsi guardamos el tesoro de la noche. Stardust Azuceno, allí también vi que todos los caminos llevan a la muerte y a partir del cual fundé mi filosofía de la inmovilidad, del desaceleramiento. Allí en el baño del Bolsi volví a ver a la joven monja de concha descascarada a quien intenté seducir de púber catecúmeno. Allí en el baño del Bolsi la vida era barata y acaso casi feliz. Toda mi obra, Stirner, se construyó, solo podría construirse Artaud sobre esta nada que el baño del Bolsi reveló esa noche aciaga. Baño al led del Bolsi, baño de la purga, purificación sensorial, baño de aguas intocadas y luminosas y sobre todo la gran visión que puede ver cualquiera en el baño del Bolsi, el poema negro y blanco pescado de un manotazo para mayor gloria de la ciudad solitaria.